Estos son los titulares del viernes 10 de mayo. El primer ministro de Israel, decidido a atacar la ciudad palestina de Rafah, pese a la posible suspensión del envío de armas de Estados Unidos. Los salarios reales de Japón siguen cayendo. España presentará tecnología sostenible que utiliza recursos marinos en el pabellón de la Expo de Osaka. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que ningún tipo de presión impedirá a los israelíes defenderse. Este comentario se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera que podría suspender los envíos de armas a Israel. Netanyahu advirtió el jueves que si Israel debe valérsela solo, lo hará. En vista de que las fuerzas israelíes han consumido más arsenal a medida que bombardean zonas de la ciudad palestina de Rafah, el mandatario israelí dijo que si es necesario, pelearán con las uñas. Los negociadores israelíes abandonaron las conversaciones de cese el fuego en el Cairo. El jueves, los líderes del grupo palestino Hamas hicieron público un comunicado en el que anuncian la retirada de sus delegados, argumentando que la invasión de Rafah tiene el fin de bloquear los esfuerzos de los mediadores. En Estados Unidos, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, advirtió que un operativo terrestre a gran escala en realidad fortalecería a Hamas en la mesa de negociaciones, y agregó que su país está haciendo esfuerzos, junto con los israelíes, para buscar enfoques alternativos que permitan eliminar las amenazas en lugar de arremeter contra Rafah. Las últimas estadísticas del gobierno japonés muestran que la inflación sigue mermando el poder adquisitivo de los salarios. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, el sueldo ajustado a la inflación disminuyó un 2,5% en marzo respecto al mismo mes del año anterior. Es el 24º mes consecutivo de descenso y la caída más prolongada desde 1991, cuando se dispuso por primera vez de datos comparables. Las cifras proceden de una encuesta mensual a más de 30.000 empresas con al menos 5 empleados. El salario nominal medio de marzo subió un 0,6% hasta superar los 301.000 yenes, unos 1.940 dólares. Son ya 27 meses consecutivos de subidas. Según el Ministerio, se prevé que en 2024 aumente con respecto al año pasado el número de empresarios que suben el sueldo a sus trabajadores. La tendencia refleja el resultado de las negociaciones anuales entre las grandes compañías y los sindicatos. El presidente de la acería Nippon Steel reiteró que la empresa seguirá buscando la comprensión de la parte estadounidense para cerrar el acuerdo de compra de US Steel. El presidente Imai Tadashi declaró en una rueda de prensa celebrada el jueves que el plan se ha convertido en un problema mayor de lo que pensaba inicialmente, pero recalcó que seguirá intentando calmar la preocupación de los estadounidenses y llevar a cabo la adquisición. Imai declaró: «Si la parte estadounidense evalúa correctamente nuestro objetivo para la adquisición, el sentimiento público en Estados Unidos coincidirá con nuestro pensamiento. Estamos haciendo todo lo posible para convencer a los ciudadanos estadounidenses». Nippon Steel anunció en diciembre que había acordado convertir US Steel en una filial de su propiedad. El mes pasado, los accionistas de esta acería también aprobaron la OPA, oferta pública de adquisición del rival japonés. Sin embargo, los sindicatos del sector se oponen a la compra y también el actual presidente estadounidense Joe Biden y el exmandatario Donald Trump. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según anunció el jueves la Embajada de España en Tokio, su pabellón en la Exposición Universal de Osaka, en el oeste de Japón, cuya inauguración está prevista para abril de 2025, presentará tecnología sostenible que utiliza recursos marinos. La embajada española dice que el concepto del pabellón se basará en la corriente de aguas cálidas Kuroshio en el Océano Pacífico, que fluye normalmente de suroeste a noreste a lo largo de la costa meridional del archipiélago japonés. Hace más de 400 años, los marinos españoles la utilizaron para navegar durante la llamada Era de los Descubrimientos. La fachada del pabellón constará de una escalera azul que representa el mar y una entrada circular naranja como símbolo del sol. Juntos reflejan la vida y la cultura españolas. Asimismo, presentará una tecnología capaz de preservar restos históricos en el fondo marino y otra que produce combustible y medicinas a partir de algas y otros recursos marinos para contribuir a hacer realidad una sociedad sostenible. Las instalaciones contarán con un restaurante que ofrecerá tapas, los típicos aperitivos españoles. Si bien se ha expresado preocupación por el retraso en la construcción de los pabellones extranjeros en el recinto de la Expo, la Embajada de España afirma que el suyo estará terminado a tiempo, sin ningún cambio de diseño, si las obras continúan al ritmo actual. El arquitecto que diseñó el pabellón, Néstor Montenegro, dice que las culturas de Japón y España han estado históricamente conectadas a través de los océanos y que quiere transmitir la importancia de protegerlos. La policía de Tokio dio a conocer que un individuo de 51 años había apuñalado repetidamente a una joven con dos cuchillos en el predio de una torre de apartamentos del distrito capitalino de Shinjuku. Hirasawa Toshino, de 25 años y residente del edificio, murió a causa del ataque poco después de las 3 de la mañana del miércoles. El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio arrestó a Wakui Manabu, residente de la ciudad de Kawasaki, vecina a Tokio. El jueves lo remitió a la fiscalía bajo sospecha de asesinato. Las indagaciones policiales han descubierto que Wakui atacó a Hirasawa cuando volvía a su apartamento después de salir de una tienda de 24 horas en la planta baja. Se sabe que el sospechoso la esperó durante horas para emboscarla. Wakui dijo a la policía que quería causarle mucho daño. Los investigadores sospechan que el presunto asesino llevaba un par de cuchillos que había traído de su casa y que los había usado repetidamente para apuñalar a la joven. La víctima se dedicaba a administrar cerca del barrio Tokiota de Ueno un bar de chicas en el que mujeres jóvenes atienden a los clientes. Wakui era uno de los parroquianos. El sospechoso dijo a la policía que quería que Hirasawa la reembolsara los más de 10 millones de yenes, algo más de 64 mil dólares, que le había proporcionado para ayudarla a gestionar el establecimiento. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.